me agarra la bruja, me lleva a su casa, me vuelve maceta de una calabaza. Hola, muy buenas tardes a todas, a todos los y las que nos hacen favor de escucharnos este miércoles 21 de septiembre de 2011. Son las 5 de la tarde con un minuto y así iniciamos este programa número 30 de Las Brujas de Venus a través de Radio Chinelo en la página www.radiochinelo.mx. Agradezco a la gente que nos está escuchando, que está conectado y conectada a través de Facebook y que nos manda sus comentarios, sugerencias, y a la gente también que no tiene Facebook, pero que se conecta a través de la página de la radio. Saludo a mi sobrino, que me está escuchando desde Puebla, Ricardo. Le mando un abrazo, para que veas que ya me escucho, porque me está diciendo en el Facebook que solo hay música. Era una canción para iniciar el programa. Saludo también a Isabela, una compañera que estuvo aquí en Radio Chinelo un tiempo y ahorita se está tomando un descanso, pero ojalá que la tengamos por acá pronto otra vez. Saludo a Sergio Leal, a los compañeros y las compañeras de Dedecer Morelos y a quien se vaya conectando a través de Facebook. Recuerde que me pueden encontrar como Bruja Mística o Estefanía Sánchez para tener comunicación en Facebook y así responder a sus comentarios, sugerencias y cualquier aclaración y duda que quieran expresar. Recuerden que estos micrófonos de Radio Chinelo están abiertos para todas las personas que quieran formar parte de este medio de comunicación. Recuerden que Las Brujas de Venus es un espacio que se construye especialmente para las mujeres. En ese camino estamos. Saludo también a Juana la Loca, que se acaba de conectar. Este día quiero felicitar a los artistas plásticos y sobre todo a las artistas plásticas de Morelos, de Cuernavaca, de México, que nos estén haciendo favor de escucharnos. Hoy es el día de los artistas plásticos, así que pues va un abrazo grande, en especial para Eugenia, una tía, que pues ojalá que nos esté escuchando y que es pintora, estudió artes plásticas. Entonces, bueno, un abrazo especial para ella. Y para amigos y amigas que son grandes artistas, está Remy, está David Malacara, Adrián, está Belém, Tony Peralta. Hay un montón de artistas que hacen trabajo de mucha calidad y que pues hemos tenido la oportunidad de ver su trabajo, sus exposiciones aquí en el M33 y en otros espacios culturales de Cuernavaca. Entonces, bueno, ojalá que este día lo celebren y sobre todo que su trabajo siga dando frutos, ¿no? Hoy también es el Día Internacional de la Paz. Supongo que quien nos está escuchando pues ya habrá visto sobre todo las campañas que hacen los medios de comunicación oficial al respecto, en donde nos dicen que pues nos vistamos de blanco y así le mostremos al mundo la paz en México, o mandemos un mensaje de paz en México, que bueno, es un poco difícil hacerlo en estas circunstancias en las que nos encontramos a nivel nación, pero bueno, es importante seguir recordando este tipo de fechas y pues ojalá que podamos reivindicarlas no como una paz blanca en donde pues la pasividad es lo que reina, sino una paz con este trabajo que intentamos hacer, en donde queremos una paz justa, una paz digna, para poder en primera vivir y en segunda y como característica indispensable vivir dignamente, vivir exactamente en paz. Entonces, bueno, hoy es el Día Internacional de la Paz. Y también hay varias felicitaciones. Hace ratito pudimos escuchar a Ampersand, este dueto que estuvo en La Maga el sábado pasado, celebrando el aniversario de este lugar, en donde además de comer delicioso, pues se pueden disfrutar actividades culturales, artísticas, siempre en un ambiente pues muy agradable. Entonces, mandarle muchos abrazos con cariño a Regina y a todo su equipo de colaboración de La Maga Café, este lugar que se encuentra en Morrow, aquí en el centro de Cuernavaca, y que celebró su aniversario el sábado pasado con Ampersand, el grupo que escuchamos al inicio del programa. Y que llueva la nostalgia, que sangre el cielo azul. Que llueva la nostalgia y que sangre el cielo azul. Y yo cantando espero que la vida cambie su color. Y yo cantando espero que la vida cambie su Quiero felicitar también, hoy es cumpleaños de Roberto, un compañero de la preparatoria, un compañero ruso que está viviendo aquí en México permanentemente, se encuentra en el DF, ojalá que nos esté escuchando, le mando un abrazo. También es cumpleaños de mi hermano, de Emiliano, hoy cumple 8 años. Pues si nos está escuchando o si escucha este programa después, pues le mando un abrazo con todo mi amor. Bueno, empezamos con las invitaciones para estos días siguientes. Recuerden que el 28 de septiembre es el día por la despenalización del aborto. Pues hemos estado mencionando, han estado compañeras de organizaciones que trabajan en este tema en los diferentes espacios de Radio Chinelo, y como les mencionamos, haremos actividades como en el mes de la diversidad sexual, que tuvimos muchas actividades aquí en el M33 y en Barecito Café. En esta ocasión, en septiembre, se toma como tema especial la despenalización del aborto y realizaremos hoy miércoles, la primera sesión de Cine Debate al respecto de este tema. Entonces las queremos invitar a que después de escuchar Las Brujas de Venus nos acompañen aquí en el Centro Político Cultural M33 para participar. No se trata solo de ver una película, sino de participar en el debate. Y la película que vamos a tener es 4 meses, 3 semanas y 2 días. Además del Cine Debate, recuerden que hoy es miércoles y está UAM Chinela, este programa nuevo que están haciendo compañeros y compañeras de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Entonces a las 7 de la noche es UAM Chinela. Lo pueden escuchar media hora, 40 minutos y lanzarse acá al Centro Político Cultural M33 para el Cine Debate. Es una propuesta. La entrada es totalmente libre. Y pues el tema de la despenalización del aborto pues es un tema urgente de tratar. Hay mucha información que traigo aquí de las compañeras de Gire, que nos dieron un taller al inicio del año, en enero, sobre periodismo y género. Este grupo Gire, Grupo de Información en Reproducción Elegida, AC, pues estuvo aquí en Morelos junto con las compañeras de CIMAC, precisamente, hablándonos, dándonos un taller para aprender a hacer periodismo con esta perspectiva de género. Es un periodismo diferente, con ciertas características, ¿no? Porque se tratan temas delicados, temas en donde se necesita demasiada información, estar bien documentado, documentada, para poder hacer periodismo de información de calidad sobre el aborto, sobre mitos y realidades que ya han estado trabajando los compañeros y las compañeras de Ser Morelos ahí en Facebook, en las redes sociales, utilizando estas herramientas de comunicación para hablarnos sobre estos mitos y realidades del aborto, que bueno, con esta tendencia que nos permea de la religión católica, del estado represor, en donde no podemos decidir sobre nuestros cuerpos, ni siquiera sobre nuestros cuerpos como territorio libre, bueno, pues se crean mitos que asustan a la gente y así pues se evita que la gente se manifieste a favor de estas legislaciones que, por supuesto, nos convienen a todas y a todos. No porque estemos a favor del aborto en sí, no porque estemos pidiendo que las mujeres aborten, simplemente porque estamos exigiendo el derecho a decidir sobre nuestras vidas, sobre nuestros cuerpos, lo que hacemos con nuestra sexualidad, lo que hacemos con nuestros cuerpos, lo que hacemos con nuestra vida, debe ser responsabilidad de cada uno, de cada una, de nosotras y de nosotros. Entonces, eso es lo que estamos exigiendo, que se legisle, sobre todo porque la cuestión del aborto es una cuestión también de inseguridad, ¿no? Hay mujeres, hay niñas, hay adolescentes, jóvenes, adultas, a las que violan porque no estamos aseguradas por las autoridades, por estas instancias que se supone que deben de cuidarnos, y como no cumplen con su trabajo y los índices de inseguridad a estas alturas del partido son altísimas, entonces están violando a las mujeres y como resultado de esa violación se da un embarazo que por supuesto es no deseado y no hay una legislación que permita a las mujeres interrumpir este embarazo porque son criminalizadas y aparte de todo son detenidas y encarceladas por practicarse abortos clandestinos en pésimas condiciones, en donde se pone en riesgo la vida de las mujeres. Entonces, esto es lo que queremos que se detenga, esto es lo que queremos que ya no suceda, y por eso estamos exigiendo la legislación de la interrupción del embarazo. Entonces, no buscamos que las mujeres tengamos una sexualidad irresponsable, al fin y al cabo podemos abortar cada 15 días, porque ni siquiera esto es una realidad. Estamos tratando de traerles a ustedes testimonios de mujeres que han tenido que abortar, que han tenido un aborto clandestino, ya sea en un centro de salud o por medicamentos en sus casas, en cualquier otro lado insalubre, ¿no? Entonces queremos traerles a ustedes estos testimonios para que la realidad hable por sí misma, porque tal pareciera que las campañas que pretenden desprestigiar ese trabajo que realizamos a favor de los derechos de la mujer, pues muestran el aborto como una manera de practicar la sexualidad de manera irresponsable. Y es todo lo contrario. Queremos poder interrumpir un embarazo en caso de violación, en caso de no desearlo antes de las 12 semanas de gestación, porque también sabemos los riesgos que se corren después, en caso de malformaciones en el producto o con riesgo de vida de la mujer. Este mes vamos a trabajar con ese tema, que es urgente que la gente lo conozca y que conozca el tema desde esta perspectiva. Bueno, mando saludos a Sandra Miranda, que parece que está conectada y nos está escuchando. Recuerden que ya viene el festival Todas las Voces. Es el segundo festival Todas las Voces y ya está la página para que la visiten. Revisen la cartelera completa. Hay muchas, muchas actividades que seguramente les van a gustar, les van a interesar y van a querer participar. La página es todaslasvoces.radiochinelo.org. Así que quienes nos están escuchando, pues píquenle ahí a la página para que puedan revisar la cartelera con las actividades de todos los 15 días que tendremos este festival. Inicia el 2 de octubre con esta fecha emblemática, importante para nosotros en el camino del movimiento social. Inicia obviamente con un concierto en el Zócalo de la ciudad de Cuernavaca con bandas que traen música de denuncia, de protesta, música para la gente, con un mensaje. Entonces iniciamos ese 2 de octubre, que es domingo, así que no hay pretextos del trabajo. Es domingo, es fin de semana y ojalá que nos puedan acompañar. Y arrancamos con eso el segundo festival Todas las Voces, con muchas actividades que pues esperamos que la gente participe, que se sume, que conozca estos otros medios de comunicación alternativos. Vienen radios, vienen revistas, vienen diarios. Hay presentaciones de libro, hay mesas, sobre todo las mesas de experiencias, la mesa de diálogo entre diferentes medios de comunicación. Y bueno, agradecer a todas las sedes que nos están apoyando. Tenemos actividades en el M33, en Barecito Café, en el Congreso del Estado, en el Museo Cuauhnáhuac, en la MAGA. Tenemos actividades también, por supuesto, en los espacios públicos, en las calles, en el Zócalo de la ciudad de Cuernavaca y en escuelas. Estaremos en la Universidad Fray Luca Pacioli, en Bachilleres 1, en el CETIS de Xochitepec, Entonces tenemos muchas sedes solidarias que se han sumado a este festival. Tenemos también actividades en Xochocotla con los compañeros de Xilincali Radio. En la página que les acabo de dar hay un botón que dice programa de este año y ahí viene toda la cartelera, el calendario completo con los horarios, con las sedes y con la actividad de cada día. Ojalá que nos puedan acompañar, que estén al pendientes, ya estarán viendo en toda la ciudad y en las cercanías el cartel de este segundo festival Todas las Voces. Y bueno, ha sido un trabajo arduo, sigue siendo un trabajo arduo, pero vale la pena por compartir esta experiencia con los compañeros y compañeras de otros medios de comunicación y con la gente que nos ha seguido desde el inicio, desde el festival pasado. Pues es una manera también de agradecerles que ustedes nos permitieron presentarles este proyecto, pues con el doble del compromiso seguimos caminando un año después. Los temas principales de este festival serán la cultura y los medios, Web 2.0 y medios y movimientos sociales. También hay mucho contenido en este festival, así que bueno, los esperamos, las esperamos en todas nuestras actividades. Así como también está la invitación para el viaje a Puerto Escondido, Oaxaca. Esto será en noviembre, pero ya quedan muy pocos días para apartar sus lugares. Y recuerden buscar a Tutti Frutti en Facebook. El costo es de $2,700, incluye transporte, ida y vuelta en autobús, incluye 2 noches, desayunos y una fiesta en la playa. Voy a mandarlos con un audio. Bueno, los últimos sábados de este mes en La Comuna, este espacio en donde se encuentra la Comisión Independiente de Derechos Humanos, ahí está el compañero José Martínez, a quien le mando un abrazo con mucho cariño, mucho respeto, si nos está escuchando, han tenido un seminario sobre derechos humanos. Y lo pueden encontrar también en Facebook como evento. Ya sabemos que ahora todo se puede encontrar en Facebook. Y pues es una manera de comunicar las actividades que estamos planeando. Entonces lo pueden encontrar ahí, Seminario de Derechos Humanos. Y septiembre está, digamos, dedicado a el feminismo. Ya estuvimos un par de ocasiones ahí en la comuna. Falta todavía el próximo sábado 24 a las 3 de la tarde, ahí en la comuna, en Morrow. Es un seminario de derechos humanos con el sexto tema, ya es un trabajo avanzado, Feminismo en México 2. Este seminario inicia con la proyección de una película que se llama Corazón del Tiempo, a las 3 de la tarde y afortunadamente inician muy puntualmente. Entonces, para la gente que esté interesada en asistir, pues que llegue puntual a la comuna a las 3 de la tarde, un poco antes, en lo que se pide un cafecito o un agua del SME. A las 3 de la tarde inicia la proyección de la película Corazón del Tiempo y después inician las conferencias. En esta ocasión, el próximo sábado 24, estará Rosario Ortiz, Rosalba Aida Hernández y como moderadora Juliana García Quintanilla, que es parte de la comuna. Entonces, para quien esté interesado, interesada en asistir, en conocer estas perspectivas de las mujeres que han pertenecido al movimiento feminista durante ya varios años, pues ahí estarán en la comuna este sábado 24. Y ahora las voy a dejar con un audio que pudimos grabar en la primera parte de este seminario de derechos humanos dedicado al feminismo. Tuvimos la oportunidad de escuchar a Silvia Marcos. Si nos están escuchando de aquí de Morelos, de Cuernavaca, pues seguramente la conocerán, es una compañera del movimiento social, de la Red por la Paz con Justicia y Dignidad. Entonces, bueno, hay mucho acercamiento con ella, pero para quienes no la conozcan, un poco, solo un poco, de esta mujer, Silvia Marcos, es psicóloga clínica con postdoctorado en la Universidad de Harvard en Psicología y Sociología de la Religión. Es una activa participante del movimiento feminista en México y los Estados Unidos por más de 30 años, impulsora de la revisión en el campo de la epistemología crítica feminista, las religiones mesoamericanas y las mujeres en los movimientos indígenas, así como defensora de una hermenéutica, teoría y práctica antihegemónica feminista. Sus reflexiones versan sobre los desafíos a la hegemonía de los discursos de ideología, de raza, identidad étnica, nacionalismo y de clase. Se retratan a mujeres indígenas como pasivas e impotentes y los modos en que se constituyen las resistencias organizadas de las mujeres frente a esta dominación. Es un poco del trabajo que ha realizado. La verdad es una mujer con muchísima experiencia en el feminismo y en la transformación precisamente del feminismo. Y en esta ponencia que nos ofreció en la comuna, en este seminario de derechos humanos, habló precisamente de los inicios del feminismo aquí en Morelos, dio datos que, bueno, a mí me sorprendieron. A las nuevas generaciones nos sorprenden cómo se han dado estos movimientos, cómo se han transformado. A veces no sabemos en qué lugar nos encontramos y qué importancia ha tenido el Estado, la ciudad de Cuernavaca en estos movimientos. Entonces es importante que la escuchemos y por eso tenemos aquí el audio completo de su ponencia en este seminario de derechos humanos. Vamos a escuchar a Silvia Marcos y todavía regresamos aquí en Las Brujas de Venus. Buenas tardes, me da mucho gusto estar con ustedes. Pues aquí veo a mucha gente que fue mi colega cuando empezamos a ser feministas en 1971, decía yo, pero me hizo reflexionar mucho esta película, porque esta película muestra el feminismo que éramos nosotras en los 70, en los 80 todavía. Pero ese tipo de feminismo que aparece aquí en esta película, pues es un feminismo que diríamos ya fue rehecho, ya fue repensado. Ya no es el feminismo que hoy yo considero que es mi feminismo. No sé si Yuli lo considera. Aquí Toyoko es otra de esas viejas compañeras mías de muchos años. Digo viejas, no de viejas. De muchas luchas, de muchos años. Entonces, de 70 a ahorita, ya son 40 años, me pidieron que hablara de los inicios. Sara Lovera y yo fuimos de las primeras feministas organizadas, pero nos había en ese momento, en los 70, en 1970 o 71, había tres grupos. Uno se llamaba Lucha Feminista, en el que participábamos Sara Lovera y yo y otras tres o cuatro compañeras. Era el único grupo feminista, aunque había tres o cuatro, era el único grupo feminista que trataba de estar acorde, en sintonía con lo que entonces era la teoría social prominente, que era el marxismo. Entonces yo me acuerdo que teníamos un señor tutor que nos venía a enseñar marxismo para que pudiéramos pedir los derechos de las mujeres sin dejar de lado los derechos de los pueblos, por decirlo, los derechos sociales. Entonces, este fue el primer momento del feminismo, pero los inicios, yo ahorita ya no sé dónde se me quedaron esos inicios, porque esos inicios yo también reclamé como Simone de Beauvoir, la mujer no nace, se hace, sí es cierto, pero esas cosas se me fueron quedando en el camino, porque yo creo que los inicios nunca son inicios más que si se reinician constantemente. Entonces, un verdadero inicio es que se continuó, y entonces yo ahora en la mañana estuve reflexionando y dije, bueno, pues realmente yo empecé con esos derechos, los derechos del aborto, la igualdad de la mujer, y yo ahorita si me dicen, estás propugnando como feminista en la igualdad de la mujer, y digo que no. No, ¿por qué no? Porque no somos iguales a los hombres. Queremos los mismos derechos. Fíjense, esto parece una pequeñez, pero si ustedes lo analizan, va un chorro. Años de análisis, años de repensar, años de reconceptualizar. Claro, pues estuvimos 10, 15 años luchando por la igualdad en ese sentido simplista. Pues sí, tenemos que ser iguales, somos iguales a los hombres, porque como decía Simone de Beauvoir, tenemos las mismas capacidades mentales. Eso nadie lo niega. Digo, yo creo que hoy en día ya nadie lo niega. En los tiempos de Simone de Beauvoir y en mis primeros tiempos, eso se negaba. Eso decían que éramos emocionales, retrasaditas, que necesitábamos guía, que éramos sumisas, que éramos obedientes, que necesitábamos quien nos dirigiera. O sea, muchas cosas de esas que yo creo, y no sé, a lo mejor me equivoco, ¿verdad? A lo mejor ni me doy cuenta de lo que hay en el mundo, pero yo creo que esas creencias ya no existen. Yo veo las nuevas generaciones, las chavas, ya no necesitan pelear por lo que peleamos nosotros. Ya es un hecho que tienen los mismos derechos, la misma libertad, que salen, que hacen, un poquito, no tanto, no tan exacto, pero tienen muchas de las cosas que nosotras no teníamos cuando iniciamos. Sin embargo, ese feminismo, como lo vieron aquí, es un feminismo urbano. Éramos mujeres urbanas, mujeres intelectuales, mujeres universitarias, mujeres de cierta clase en los países como los nuestros, pues incluso por Simone de Beauvoir, no eran las campesinas las que estaban siguiendo a Simone de Beauvoir. Las campesinas francesas ni supieron del feminismo de Simone de Beauvoir. O sea, era un feminismo muy marcado por la clase social, por el sector de donde venía la gente. Claro que es un sector que mueve las transformaciones sociales también. Hay que aceptar que en un cierto sentido, no en todos, pero en un cierto sentido, la gente, las mujeres de esa clase social, tuvimos la posibilidad de movilizar, porque si vemos el mundo, yo lo veo muy diferente que cuando yo comencé. Con respecto a lo que se espera de muchachitas y de muchachitos, lo veo muy diferente. Con la gente grande no, la gente grande inclusive es muy característico de mi propia experiencia, que por ejemplo yo puedo tener colegas, ya oyeron mi historia académica muy completa, yo puedo tener colegas que me tratan con respeto, con admiración, con aceptación, digamos, aceptando mis capacidades, reconociéndome. De 50 años para abajo me los ponen más viejos y esos ya no, esos ya les tocó la época de que el macho era el dominante, el macho es el que sabía y las mujeres las que tienen que seguir y no tienen que figurar, y si figuran mucho le echan sombra al hombre. Ese es el feminismo de Simone de Beauvoir, es el feminismo inicial, pero paradójicamente ese feminismo se fue quedando, se fue enquistando y se quedó muy limitado, circunscrito. Ahora, hoy en día, ese feminismo es el feminismo de las políticas públicas, es el feminismo de las mujeres que quieren ser presidentas, gobernadoras, que tienen la ambición política, quieren ser senadoras, quieren. Entonces, esa serie de ideas siguen siendo muy importantes para la gente, para las mujeres que quieren competir en el sistema económico y político como existe hoy en día. La gente que queremos que cambie ese sistema político y económico, esa gente no nos interesa ser, o que nos llamen, o que haya 50 mujeres y 50 hombres, y que haya cuotas, que haya todo eso que ha emergido gradualmente de la propuesta inicial feminista, que somos iguales con nosotros. Lo que yo digo, bueno, yo en mis reinicios yo les puedo decir, creo que una cosa que es muy importante señalar aquí con este público, porque es público de Morelos, es que el Estado de Morelos ha sido muy precursor en muchas luchas y en el feminismo también, y yo creo que es importante que ustedes lo sepan, que lo recuerden las que lo saben. Aquí se gestó el primer centro de documentación sobre las mujeres que casi les puedo asegurar que existió en todo el mundo. Ni con Simone de Beauvoir, ni en París había un centro de documentación sobre las mujeres en 1968. Había luchas, había el libro de Simone de Beauvoir, había mujeres reflexionando, pero un lugar a donde se conjuntaran. Curiosamente, yo fui la primera bibliotecaria, siendo psicóloga clínica, aprendí el sistema decimal y arreglé los libros y los documentos, porque simplemente me ofrecieron el trabajo, y como yo ya era feminista, me interesaba tanto que dejé mi particularidad en mi profesión y me dediqué de bibliotecaria. Pero es importante que la gente de Morelos sepa el protagonismo que ha tenido el Estado de Morelos. No me voy a meter con todos los grandes protagonistas muy admirables en este estado de Morelos, pero digamos, esta época de Iván Illich, que era otro gran protagonista. Iván Illich en el SIDOC, yo estaba un pie en el SIDOC y otro pie en el SIDAL con Betsy, y en SIDOC se dio el primer curso sobre mujeres que existió en el mundo. O sea, la verdad, en esos tiempos no había espacios, ni en Estados Unidos, ni en Nueva York, ni en París, ni en Alemania. O sea, no había espacios, les digo, porque yo me movía, yo fui a ver a Phyllis Chesler y a Gloria Steinem, que es el ícono máximo del feminismo, me fui a ver a Gisèle Halimi en París, a Simone de Beauvoir la conocí. Yo sé que había muchas luchas, había muchas mujeres reflexionando, sin embargo, algo organizado, un espacio donde se pudieran dar cursos sobre las mujeres. En 1972, créanmelo, era increíble. Recuerdo, porque ahorita Elena Urrutia, que es otra de las grandes precursoras del feminismo en México, ella que hizo el primer libro que se escribió en el 72, basado en un coloquio, Imagen y Condición de la Mujer, se llamaba, un librito chiquito de 70s, ella me estuvo comentando hace una semana que había un curso que daba Alaide Fopa, otra gran precursora, que daba Alaide Fopa, pero no se podía llamar sobre la mujer. Era en la UNAM, era en sociología, y se tenía que llamar Sociología de las Minorías o algo así, para que no refinara mucho lo de las mujeres, porque si no le hubieran puesto tache en la UNAM. En la UNAM le ponían el tache. En el SIDOC con Iván Illich no le ponían el tache. En el SIDOC con Iván Illich se podían y se anunciaban mi curso. Y tengo todavía unos boletincitos. Entonces se anunció varios años mi curso Las Mujeres en México, y luego Las Mujeres en México Áreas de Investigación, y se me llenaba, porque ya había mucho feminismo en Estados Unidos, y entonces se me llenaba, que yo era el curso más popular, que hasta Iván Illich tuvo que venir a ver qué pasaba, porque mi curso era tan popular. Entonces, esto les dice a ustedes un poco el protagonismo precursor que ha tenido el Estado de Morelos en estas cuestiones, que no voy a hablar de otras, porque en las luchas sociales y campesinas y en, todos sabemos que ha habido mucho protagonismo. Luego, ¿qué otros inicios hubo hasta el 77? Ya teníamos 7, 8 años de feministas. Se creó el FENALIDEM. Este frente fue el primer frente donde nosotras, mujeres de izquierda, de lucha feminista, empezamos a militar, porque los otros frentes que había habido antes, coordinaciones y coalición de mujeres feministas y todo, siempre nos amargaba el agua la visión hegemónica, las mujeres que se querían acomodar, las mujeres que eran herederas de las revistas de mujeres, como la Betty Friedan, por ejemplo. La Betty Friedan gringa era una escritora de revistas de mujeres, y después se volvió feminista, y hizo el equivalente de Simone de Beauvoir, lo hizo la Betty Friedan en Estados Unidos. Entonces, pero estas mujeres de alguna manera no unían la lucha social, la lucha política, el cambio, la transformación. Eran mujeres que exclusivamente se fijaban en la situación de las mujeres. Entonces, nosotras en este grupo siempre tratamos de unir muy difícilmente. Me acuerdo que una vez llamamos el machismo-leninismo al marxismo, porque en esos años se hablaba del marxismo-leninismo y nosotros decíamos el machismo-leninismo, porque era un machismo fuerte entre los grupos comunistas, entre todo, y sigue siendo mucho menos, ¿eh? Pero sigue habiendo una lucha, tiene que haber una lucha, pero en aquellos tiempos era grueso, o sea, pero grueso. Entonces hablaban de la lucha de clases, pero ustedes no, por favor, espérense, porque hay que esperar, porque si no van a distraer la lucha, van a repartir la lucha. O sea, no se les ocurría que las dos luchas tienen que ir juntas, la lucha por un cambio social y la lucha por un cambio de las relaciones de género. Y nosotras desde entonces lo veíamos, o sea, nosotras ya estábamos desde los 70s luchando por eso, pero era todavía más difícil de lo que pudiera ser hoy para las jóvenes de hoy. Y muy tajantemente puesto de lado y muy, espérense a que, ah no, nos decían, cuando cambie la sociedad va a cambiar todo. Así, automáticamente, fíjense nada más, el mito que nos vendían en aquellos años, cuando estamos viendo que este patriarcalismo, que es tan fuerte en las relaciones entre varones y mujeres, en las instituciones del Estado, que son instituciones patriarcales, estamos viendo que eso no se disuelve con nada, que cuesta, que requiere una lucha muy específica. Pues bueno, en esos años era el mito de que cambiando el poder y cambiando la sociedad iba a cambiar todo. Les cuento para que en un futuro van a ver pues otras propuestas, otras experiencias, y van a poder ver cómo comenzamos, o sea, porque no hay que olvidar cómo comenzamos. Comenzamos muy precursoramente, muy de avanzada, con el SIDOC, con Iván Illich, con Betsy, con el CIDAL, empezamos muy, muy de avanzada, y al mismo tiempo empezamos, pues también, miren, aquí hay que tener algo claro. Lo que hizo Simone de Beauvoir y lo que hizo Judith Butler, que salió allí, que retradujo a Simone de Beauvoir en 1999 en Estados Unidos, hicieron una retraducción. Brevemente les voy a decir, para que quede claro teóricamente, si la mujer no nace y se hace, eso es, digamos, que es lo que estaba diciendo Judith Butler ahí, es reconocer que hay, por una parte, el género y por otra parte, el sexo. ¿Por qué? Porque si la mujer no nace, se hace, quiere decir que no es su aparato genital lo que la define, sino que lo que la define es el género, es la serie de cosas sociales que le imponen a uno y que como la crían a uno diferente que el hombre. Eso ya lo había dicho Simone de Beauvoir. Eso lo teorizó y lo sofisticó Judith Butler a fines de los 90. Entonces, por eso volvieron a traducir a Simone de Beauvoir, pero Simone de Beauvoir era una semilla, y los libros que escribieron en Estados Unidos de teoría feminista es ya un arbolito. Y lo que están haciendo las mujeres indígenas hoy en día, las mujeres que están resignificando muchos feminismos, es un árbol maduro. Esa es la diferencia entre todos estos feminismos. Lo que se hace ahora y lo que hacemos ahora, y que estoy reiniciando también con eso, es que no hay un feminismo que está cruzado por la economía, está cruzado por la cultura, está cruzado por la región geográfica, está cruzado por miles y miles de otras variables, y prácticamente con todo lo elegante que es la teoría de Simone de Beauvoir, con todo lo sofisticada que es las múltiples libros que abundaron y recrearon y ampliaron la teoría de Simone de Beauvoir con Judith Butler en Estados Unidos, esa teoría feminista se queda corta, se queda incompleta. Y es lo que estamos diciendo muchas feministas, varias feministas, en lo que se llama tercer mundo, países en desarrollo, economías emergentes, con el título que le quieran poner, pero lo que estamos haciendo nosotras es viendo cómo se ancla ese no se nace mujer, se hace mujer, cómo se ancla en, por ejemplo, Xochocotla, aquí en el estado de Morelos. Para no irse más lejos, para que les pongo Chiapas. En Xochocotla yo he encontrado una maravilla de datos que a mí me permiten hacer teoría feminista como árbol maduro. No como una semillita de Simone de Beauvoir, ni como un arbolito de Judith Butler o de las gringas teóricas, sino como un árbol maduro que tiene muchas ramas, porque son muchos feministas. No es un solo feminista. Y entonces esto, fíjense que no solo, no es nada más una crítica, porque una crítica destruye, no es una crítica, es una crítica constructiva, porque está construyendo, está haciendo que este árbol que empezó con una semilla de la igualdad entre hombre y mujer, y luego que se sofisticó el género y la biología, y luego, pues, ¿cómo vamos a decir que hay diferencia entre género y anatomía? Digo, género como las prescripciones sociales y la anatomía fisiológica de las mujeres y de los hombres. ¿Cómo vamos a decir que esto es universal? O sea, no es universal. O sea, cualquiera que tiene cualquier conocimiento antropológico profundo, etnográfico profundo, sabe que el cuerpo y la mente en muchas culturas nos han separado. Y entonces lo social y el cuerpo no pertenecen a dos ámbitos diferentes. Entonces eso hace que no podamos hablar de sexo y género. Y pues muy bonita la teoría, pero ¿cómo se aplica? ¿Se aplica? ¿Se siente? ¿Se puede leer esto en una realidad campesina indígena? Bueno, pues esa es la labor, la reinvención del feminismo, en lo que he andado yo estos últimos años. Ya tengo mis añitos en eso. Pero, miren, cuando iniciamos éramos X mujeres, no voy a decir nombres, que estábamos en estos grupos, la mitad ya no están, ya no sé dónde andan. Luego otras mujeres se juntaron y nos hicimos otros grupos. Yo he estado en grupos, yo fundé Católicas por el Derecho a Decidir, por ejemplo, fue otra de los inicios que pasaron a través mío, porque decíamos, ay, el catolicismo oprime, el catolicismo limita, el catolicismo es hace mucho y que las mujeres tienen que ser así, que ya ven lo que nos ha pasado acá con el PAN en el poder, ¿verdad? Que se le dieron marcha atrás a todos los avances en la ley en favor de la despenalización del aborto. Entonces yo cogí la etiqueta de católica, que no muy bien me caía, pero la tomé para fundar Católicas por el Derecho a Decidir, para que se viera que también en el catolicismo había lucha y estábamos en contra. Y pues se juntaron conmigo muchas teólogas feministas y muchas que estaban de acuerdo, y entonces hicimos toda una lucha desde adentro del catolicismo. Y luego fundé Semillas, Sociedad Mexicana por los Derechos de las Mujeres, y esa sociedad mexicana era aprovechar las fundaciones. Ven que hay muchas fundaciones que traen dinero. Entonces, esas fundaciones hasta la fecha le exigen a uno una serie, un formato muy estricto, y les digo porque yo estuve en eso, milité muchos años ahí con Naciones Unidas y ahorita se llama ONU Mujeres. Le dan a uno fondos si hay una cosa muy estricta de caber en las propuestas, en los objetivos y en los métodos y en las formas. Y ahí se cuela la ideología que viene de esos países. Entonces, nosotras creamos Sociedad Mexicana por los Derechos de las Mujeres conseguíamos fondos y dábamos fondos, éramos fundación nosotras, dábamos fondos sin todo ese papeleo, sin toda esa cosa exagerada, sin toda esa infiltración colonial, porque es un colonialismo contemporáneo, es una imposición contemporánea. Ahorita sigue habiéndola y pues habrá gente, digo, ahí no me meto. Pero el caso es que también ahí se dio una lucha feminista. Yo estuve como consejo editorial de La Doble Jornada, en La Jornada, cuando la dirigía Sara Lovera, que es una feminista que ha creado medios de comunicación. Ustedes no pueden hablar de medios de comunicación feminista sin que Sara Lovera salga a la vista. Y se sabe internacionalmente y creó unos talleres para que aprendan a ser periodistas con una perspectiva de género, digamos, o con una perspectiva de mujeres. Entonces, ella me llamó también, y esto fue muy al inicio, y vamos a tener aquí un foro con y también José me invitó, me acuerdo muy bien que José fue uno de los que me propuso para ese consejo editorial, porque creamos una publicación feminista que se llama Cuadernos Feministas. Y Cuadernos Feministas justamente es una propuesta publicitaria, ahorita salimos también en publicación electrónica, pero es una publicación que trata de incorporar lo que siempre hemos, lo que tenemos algunas de nosotras 40 años tratando, de juntar, de interpenetrar, de incorporar, que sean interdependientes la lucha por los derechos de las mujeres con la lucha de los pueblos por sus derechos, o la lucha por un cambio y una justicia social. Y eso es lo que es Cuadernos Feministas, y vamos a presentarlo aquí en un futuro. Yo creo que con esto déjenme terminar con algo para cerrar un poco lo que les dije del feminismo de árbol maduro. Las mujeres, yo he hecho varios libros últimamente, tres libros últimamente, uno en inglés y dos en español, que tratan principalmente de las luchas de las mujeres indígenas, no solo las mujeres indígenas de México. O sea, el término indígena quiere decir propio a la tierra, autóctono a la tierra. Tiene una definición muy bonita de UNESCO, que viene por ahí en uno de mis escritos, ya lo podrán encontrar. Pueden entrar a mi blog y ahí encontrarán esa definición. Pero yo nada más les digo que muchos de estos lugares que mencionó Yuli me han invitado indígenas, indígenas del nordeste de la India, indígenas en China, indígenas en Brasil, por supuesto que hay indígenas, en toda América del Sur hay indígenas, los maorí de Nueva Zelanda, también he ido a dar a Nueva Zelanda porque me han invitado a los indígenas, porque de alguna manera el análisis o la reflexión cuidadosa que yo hago de cómo, qué puede servirnos de estas propuestas iniciales del feminismo para las luchas de las mujeres indígenas que están en una cultura muy particular, pues les han servido esas reflexiones que yo he hecho, pues les han servido en muchos países del mundo donde yo ni sabía que había indígenas. Yo me acuerdo cuando me invitaron a la India, dije, pero qué hay, cuando me invitaron los beduinos, pues menos. Los beduinos yo los juntaba con los árabes de Palestina y ya, nunca pensé que eran poblaciones indígenas a los desiertos de esa parte del mundo, y que comparten una serie de estructuras sociales y de relaciones entre sí que permiten que lo que se dice de los indígenas en América pueda servir también para reflexionar sobre las mujeres beduinas en el desierto del Negev en Israel, por decirles algo. Entonces esto es algo, otra vez, es un inicio, está todavía en inicios esto, entonces nos quedamos con eso. Muchas gracias. Pues ya estamos de vuelta aquí en Las Brujas de Venus. Pudimos escuchar la ponencia de la doctora Silvia Marcos en la comuna. El contenido es pues importante, son temas urgentes. Y la misma doctora Silvia Marcos menciona que forma parte de Católicas por el Derecho a Decidir y pues queda bien en este mes que Radio Chinelo y otras organizaciones como debe ser aquí en el M33, pues estamos retomando la despenalización del aborto como tema principal. Y por eso está aquí Andrea Acevedo de ser Morelos para hablarnos un poquito al respecto y nos tiene unos regalos para las Brujas de Venus. Hola, Andrea. Hola, muy buenas tardes a todos y a todas las que nos acompañan. Muchas gracias por el espacio a Radio Chinelo. Espero que se animen de verdad a venir hoy a las 8 de la noche a ver esta película. Es una película que ganó la Palma de Oro en el Festival de Cannes del 2007 y que es bastante controversial porque trata de interrupción en Rumania en la época del comunismo, que además pareciera que la época es muy lejana, pero se asemeja mucho a las circunstancias que vivimos las mujeres en el mundo actual con respecto a la interrupción legal del embarazo. Y también para recordarles que el fin de semana tenemos un festival musical que se llama Air Dance Tepoztlán, que es danza terrestre, y vamos a empezar con una oración a la tierra con estos compañeros que pertenecen al Air Dance, que es para darle paz a la tierra, etcétera, de una manera espiritual. Y por otra parte estaremos apoyando con información para la prevención de los embarazos no planeados y conmemorando esta fecha tan importante que es el 28 de septiembre, Día por la Despenalización del Aborto en América Latina y el Caribe. Les dejamos unas cortesías, hay aquí unas cortesías que Radio Chinelo va a estar regalando. El costo para entrar a este evento tiene un costo de 52 pesos, y para eso son las cortesías, para que se ahorren esos 52 pesos y vayan. Sábado a las 7 de la noche. Sábado a las 7 de la noche. En Avenida Revolución, número 72, Colonia Centro, Las Palmas. En Tepoztlán. En Tepoztlán. No, en Avenida Las Palmas. Sí, no, en Tepoztlán. Esto es en Tepoztlán. Empezamos, les repito, el sábado al mediodía en el Zócalo de manera gratuita y terminamos en Las Palmas, que así se llama el jardín. Pues entonces tenemos 10 cortesías. 10 cortesías. Que se estarán regalando aquí en Las Brujas de Venus y en los demás espacios de Radio Chinelo. Y pues la idea era también hacer un evento en donde se pudiera difundir los temas que tienen que ver con los derechos sexuales reproductivos, el utilizar el condón, y pues creímos que hacer un evento así de grande donde van muchos jóvenes a bailar, a disfrutar, es el momento indicado para darles un condón y que lo utilicen, ¿no? Porque de todas maneras, seguramente en esas noches de fiesta y de locura siempre hay oportunidades. Entonces, pues bueno, decidimos para no dejar pasar el 28 de septiembre, que es un día muy importante para la Red por los Derechos Sexuales y Reproductivos, puesto que nos interesa que el acceso a la interrupción del embarazo sea legal, ya que pues en nuestro estado, como ya lo han dicho en muchos otros noticieros, pues es una pena que las mujeres no tengamos este acceso, a pesar de las causales que existen en el Código Penal, que como mujeres tendremos que hacer válidas de alguna manera u otras y exigir a las autoridades, sobre todo al sector salud, que establezca lineamientos específicos para que esto sea posible, sobre todo para las mujeres que son víctimas de violación. Yo también espero que puedan venir a las actividades que estamos planeando, porque es la oportunidad para escuchar su opinión. Seguramente muchas de quienes nos escuchan no están de acuerdo con la interrupción del embarazo, pero es el momento de venir y escuchar otra opinión, porque de eso se trata, de escucharnos, de intentar entender al otro, no de imponer un pensamiento sobre las otras personas, sino de entendernos y abrir un poco el panorama de lo que conocemos para saber por qué existe este tipo de circunstancias, como lo puede ser una mujer que aborta, ¿no? Que no, ninguna mujer quiere abortar, a ninguna mujer le gusta abortar, pero es una circunstancia que existe, el aborto existe y como tal hay que enfrentarlo con leyes que lo hagan más sencillo y seguro para las mujeres y con una sociedad que sea más justa y que no juzgue a las mujeres que decidan interrumpir su embarazo. Entonces, pues este es el momento para abrir el debate. Las invito y los invito a que vengan a este cine debate y que también pues vayamos a festejar, ¿no? ¿Cómo no? El próximo miércoles también habrá otra sesión de cine debate aquí en el M33. Nada más para finalizar, pues en Las Brujas de Venus de la próxima semana tendremos a Andrea Acevedo, a compañeras de DDCER, y también estamos intentando traer a otras mujeres con otras experiencias, con otros puntos de vista, para que se arme una mesa de diálogo. Ojalá que la escuchen y sobre todo que participen también a través de las redes sociales, a través de la página de la radio, que den su opinión, que es tan válida como la de cualquier otra de nosotras y de toda la gente. Y con esto nos vamos. Recuerden las invitaciones y pues que se preparen y que agenden del 2 al 15 de octubre el segundo festival Todas las Voces, que por supuesto también DDCER es una de las organizaciones hermanas que se suman a este esfuerzo, que se suman a este festival. Entonces, bueno, ahí en la página todaslasvoces.radiochinelo.org está la cartelera completa de las actividades y también hay un blog para que vayan comentando y se sumen a la organización y a la participación activa en estas actividades del segundo festival. Esto fue todo. Agradezco a Andrea Acevedo que haya estado conmigo un ratito. Y así, sí, dejamos regalos, playeras, gorras, estampas de ser con frases interesantes como "mi cuerpo, vida, yo decido", como "no se daña quien se quiere". Y pues la idea es que cada programa de Estefanía vamos a estar mandando una pregunta con respecto a los mitos sobre el aborto que hemos subido en el Facebook de DDCER, para que quien quiera una playera o uno de los premios que trajimos pueda responder. Ya posteriormente estaremos subiendo fotos de cómo son las playeras para que se animen, de cómo son las gorritas, las estampitas, y pues bueno, empezaremos el próximo miércoles. Perfecto, pues agradecemos mucho a DDCER y aquí en Las Brujas de Venus estaremos dando estos obsequios que nos da DDCER, para sobre todo invitándolos a que participen con comentarios, con sus conocimientos. Ahí las pueden encontrar en DDCER Morelos en Facebook para que lean estos mitos que están subiendo sobre el aborto, para que estén atentos y atentas y participen y se ganen un premio que DDCER nos da. Con esto nos despedimos. Este fue el programa número 30 de Las Brujas de Venus. Les agradezco a todos y todas quienes estuvieron del otro lado de sus computadoras escuchando este programa. Saludo a Juana la Loca, a Ricardo del Castillo, que me está escuchando desde Puebla. Y pues felicito otra vez a mi hermano por sus 8 años de vida, que nos está escuchando desde el Distrito Federal. Me despido, les agradezco que hayan estado conmigo y nos escuchamos el próximo miércoles a las 5 de la tarde en otra emisión de Las Brujas de Venus. Los voy a dejar con una canción de Nacha Guevara, de uno de los grandes poemas de Benedetti. Se llama "Yo te nombro libertad" en este Día de la Paz, porque no queremos una paz blanca, una paz pasiva, sino al contrario, una paz donde haya justicia y dignidad para vivir mejor y en sociedad. Entonces los dejo con esta canción, "Yo te nombro libertad", de Nacha Guevara, y nos escuchamos el próximo miércoles. Muchas gracias y buena tarde. Por el pájaro enjaulado, por el pez en la pecera, por mi amigo que está preso, porque ha dicho lo que piensa, por las flores arrancadas, por la hierba pisoteada, por los árboles podados, por los cuerpos torturados, yo te nombro libertad. Por los dientes apretados, por la rabia contenida, por el nudo en la garganta, por las bocas que no cantan, por el beso clandestino, por el verso censurado, por el joven exilado, por los nombres prohibidos, yo te nombro libertad. De todos, por tu nombre verdadero, te nombro cuando oscurece, cuando